A intermedios surge de la cátedra de un taller que tenemos, el taller de medios, en la carrera del profe de lengua. Y el taller lo da Cristina Cabral, que es nuestra profesora. Y bueno, intermedios es un poco como para hacer un cierre del taller, y lo que hacemos es juntar a distintos profesores y que vengan con sus alumnos también, que trabajen medios en la escuela. Es decir, que hagan radio, que hagan una revista, van a ir algunos que hacen una revista. Así que la idea es esa, compartir un poco esta experiencia y ver un poco, hablar entre los profes que realmente pueden trabajar medios, ¿no? Que es un tema bastante difícil de trabajar en la escuela. Claro. ¿Participan en escuelas de Viedma, de distintos niveles educativos? Sí, nos van a visitar bueno, del CEM 80, del BECHI, del Instituto Modelo, de la técnica del CEM 40, alumnos de la ESA, tenemos bastantes grupos. Y bueno, vienen con sus profesores y nos cuentan su experiencia. Así claro. Que compartimos un poco a ver cómo les fue trabajando con ellos. Claro. ¿Y cómo va a ser, digamos, el mecanismo de este encuentro? Digo, ¿va a haber exposiciones? ¿Va a haber charlas? Sí, son, en general son charlas y exposiciones. Los profesores y los alumnos nos cuentan su experiencia, tienen 10 minutos cada una. Y la idea es eso, compartir un poco entre todos. Después nosotros vamos a hacer un cierre y bueno, vamos a contar un poco del taller de medios, que es lo que dio origen a todo. Claro. ¿Esto desde qué hora va a ser? Esto es mañana a las... hoy a las 6. No, mañana viernes a las 6, perdón. En el curso, en el aula 1. En Sandía, Ayacucho, que es la dirección de la Universidad de Comahue. Y ahí nos vamos a encontrar hasta las 6, vamos a compartir algo para comer y... Bueno, vamos a hacer las exposiciones. Calculo que duran más o menos de 6 a 9 de la noche. Y es un evento abierto y gratuito para todo el público. Así que cualquiera que se quiera acercar, no hay problema, es gratis, es libre, puede entrar cualquiera. Buenísimo. Bueno, decías que este encuentro surge desde talleres que se realizan ahí en el curso. Contanos, ¿de qué se tratan estos talleres? No, este puntualmente es de el taller de medios, es una materia que tenemos en el profesorado de lengua. Sí. Así que lo que hacemos en el taller es una aproximación al trabajo con lenguajes multimediáticos en el aula. Pero es como una materia en realidad, más que un taller. O sea, lo que pasa es que sí tiene el nombre de taller, pero en realidad es como una materia más del profesorado en lengua. Claro. ¿Y dentro de esa materia habitualmente comparten espacios así con chicos de las escuelas? Sí, hemos tenido, en realidad tuvimos un solo encuentro ahora y sí vinieron unos chicos del Pablo VI y de la ESA y nos contaron. En general lo que hacemos es analizar en el taller la producción mediática que hacen las escuelas. Por ejemplo, vemos videos que hayan producido y los analizamos, o hacemos este tipo de trabajo. Y ahora, para cerrar un poco y bueno, para ser conocidas con gente real, los que nos vienen a visitar. Claro, buenísimo. Bueno, Patricio, entonces queda abierta la invitación para todos los que se quieran sumar a esta propuesta, ¿no? Sí, cualquiera que se quiera acercar, profe o no profe, alumno, persona que por ahí esté interesada. La idea es eso, ver cómo se trabaja con lenguajes multimediáticos en el aula. Claro. Por ahí cuesta, ¿no? Por ejemplo, hacer un programa de radio, sacar una revista. Por lo general vimos la experiencia de son profes que se ponen la camiseta y lo hacen a pulmón y bueno, está bueno por ahí esta alternativa del lenguaje multimediático, ¿no? Claro, bueno, y acá en Viedma hay varias escuelas, digamos, se realizan distintas experiencias en lo que tiene que ver con medios. Sí, en muchas, por suerte encontramos mucha gente y sí, la verdad es que experiencia re interesante. Bueno, entonces recordarnos nuevamente día y hora y el lugar, ¿no? Para donde se va a realizar este encuentro intermedios, escuela y comunicación. Bueno, esto es mañana a las 6 de la tarde en la Universidad de Comahue, el CURSA. Y esto es Sandía, Ayacucho. Bien, bueno. Y abierto a todo el público, invitamos a todos que se quiera acercar.